pelo largo, te buscaré por todo el mundo siempre que tengas el pelo largo, porque yo en ti vivo pensando con un cariño muy profundo. Tus cabellos son hermosos. Pensando con un cariño muy profundo.